99.5. Somos la radio del verano 2014. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean a nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, los acompañaré una horita este mediodía caluroso en Posadas. Soy secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas y militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Les decía que les acompañaré una horita tratando de llevar un poquito de información y también cumpliendo con un poquito de formación, si se quiere, en esto que es la nuestra acción sindical. Formación, decimos, a esto de hacer un poquito de escuela sobre informar y formar a quienes nos oyen sobre las cuestiones que tienen que ver con las relaciones que existen en un ámbito laboral, los derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores también, todo desde la óptica de los trabajadores. Y también un poquito de información de actualidad, trataremos de llevar a su radio. Está hoy con nosotros el doctor Juan Manuel Holtz, que es abogado laboralista, ¿se dice? Sí, se puede decir así. ¿Es como los médicos tienen especializaciones? Hay especialización, hay maestría en esa rama del derecho, pero a diferencia de los médicos, para ejercer una rama específica o algo específico del derecho laboral, uno no necesita una habilitación especial. Ah, mira, está. Exactamente. Bien, entonces le avisamos a los oyentes que está entonces un abogado laboralista que tratará de llevar un poco de luz sobre algunas partes oscuras, si se quiere, o unas partes que no todos conocemos, ¿no es cierto?, que es la parte legal de un ámbito laboral. Nosotros siempre decimos en nuestro programa que cuando existe una relación de dependencia o una relación laboral, existen dos actores principales, ¿no es cierto? Uno es el patrón y otro es el empleado, o el trabajador, o el obrero, como quiera llamarlo, ¿no es cierto? Estas dos fuerzas, si se quiere, no son necesariamente fuerzas antagónicas, ¿no es cierto? Una depende de la otra en este ámbito laboral y muchas veces se cree que una parte tiene más fuerza que la otra o una parte tiene más derechos que obligaciones por sobre la otra, ¿no es cierto? Generalmente hay patrones, nosotros permanentemente estamos trayendo información sobre situaciones en las que el patrón explota a sus empleados o el empleado no conoce sus derechos. Entonces, por eso te estábamos invitando, Juan Manuel, para que nos ilumines un poco sobre esta, te decía yo, estas partes que no todos conocemos, ¿no es cierto? Que es la parte legal. Y decimos nosotros que en esta relación que existe entre empleador y empleado, muchas veces no todos actúan de buena fe, ¿no es cierto? Muchas veces, culturalmente sabemos que hay empleadores que por ahí abusan de este desconocimiento para sacar más rédito financiero de la actividad laboral. Por eso decía yo, empezar desde el principio, ¿no es cierto? ¿Qué es una relación laboral para que el trabajador que nos escucha diga, estoy parado en este sitio, en esta situación, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos arrancar una charla con respecto a los derechos de los trabajadores? Bueno, voy a arrancar la charla primero saludando a los oyentes y agradeciéndote la invitación. Sí, que es cierto eso que decías de las fuerzas o los actores que hay en estas cuestiones de las relaciones laborales. Es tan así que siempre me preguntan a ver qué de qué lado del derecho laboral yo estoy como abogado laboralista, o sea, si soy del abogado de los empleados o de los empleadores. Uh-huh. El derecho en sí es uno solo y el conocimiento que uno puede tener en esta rama del derecho es uno solo, o sea, uno debe saber los derechos y las obligaciones que tienen cada una de las partes para poder dar un punto de vista, un asesoramiento al respecto. Efectivamente, nosotros nos manejamos dentro del derecho laboral por dos grandes ramas, digamos. Una es la que regula las cuestiones de las relaciones colectivas de los trabajadores, es decir, las relaciones que hay entre grupos de trabajadores y entre grupos de empresas que forman un sector empresarial que son los llamados derechos colectivos. Es decir, son las negociaciones que se dan entre las empresas y los trabajadores, por ejemplo, para establecer una escala salarial, para establecer un convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Y después hay otro sector que por ahí a los oyentes le puede interesar un poquito más, que es la cuestión de las relaciones particulares, es uh-huh. decir, las relaciones que tiene un trabajador con su empleador. Uh-huh. Tiene uh-huh. relación una cosa con la otra, ¿no es cierto? Porque un derecho que le asiste a un trabajador en el ámbito de una empresa es común a todos sus compañeros de trabajo. Sí, exactamente. Pero las relaciones de cada uno de los trabajadores uh-huh. con su empleador es individual. Claro. Tiene sus particularidades. Tiene, ¿no?, sus particularidades porque cada trabajador tiene con su empleador una fecha de ingreso. Uh-huh. Tiene tal vez un contrato en particular, tiene una categoría particular dentro de la empresa. Es decir, que hay una relación individual entre un trabajador y su empleador. Uh-huh. Y en ese marco de la individualidad laboral también se rigen unas ciertas normas que está dentro de nuestra ley de contrato de trabajo. Uh-huh. A diferencia de lo que te vuelvo a repetir, la cuestión de las relaciones colectivas que, uh-huh. que establecen un marco un poco más amplio. Uh-huh. En esta charla podríamos tratar un poco las cuestiones desde el inicio de la relación laboral, es decir, cuando un empleado pasa a ser empleado, uh-huh. Qué derechos tiene uh-huh. desde el primer día que ingresa a trabajar y qué obligaciones tiene uh-huh. El empleador respecto a este trabajador. Uh-huh. Que también tiene derechos el empleador, ¿no es cierto? Sí, hay un juego de frenos y contrapesos, uh-huh. unos juegos de balanza, digamos, que tiene la ley. Por eso nosotros siempre decimos fuerzas, ¿no es cierto? Que a veces parecen antagónicas, pero son fuerzas que tienden a equilibrarse. O sea, lo que uno siempre intenta es que haya equilibrio entre estas dos fuerzas, entre el capital que invierte dinero para que se lleve adelante un trabajo y el trabajador que pone su fuerza de trabajo, exactamente. Así, vamos a por ahí repasamos un poco la teoría marxista, ¿verdad? Sí, sí. Que no está para nada errada con respecto a esta situación. Exactamente. En ese equilibrio es lo que la ley o los empleadores por ahí dicen, no, las leyes siempre les favorecen a los trabajadores. Uh-huh. Por ahí en parte es cierto, uh-huh. porque la parte más fuerte en la relación laboral, uh-huh. la que maneja, digamos, uh-huh. la empresa, digamos, claro. que maneja el dinero, que maneja el sueldo, que maneja, que el que da las órdenes es el empleador. Uh-huh. Él, en una relación laboral, de hecho, siempre es la mayor fuerza. Uh-huh. Por eso las leyes laborales procuran buscar un equilibrio, entonces se le otorga un poquito más de derechos, se podría decir, a los trabajadores. Uh-huh. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376 154-81-2669. Repito, mensaje de texto 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 154-81-2669.

vi afilarla para pegar, vi gritar sangre en cuello que no puedo más, que tengo riñones y que soy un hombre, y han hecho de tu criatura, madre. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Paciencia se va a terminar. Chupa tu matecito, chupa tu matecito, solo por un ratito el hambre se va. Lo lindo de estas fiestas es que junta a toda la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Es el deseo de Radio Estilo FM 99.5. Las fiestas pasan rápido, pero queda todo esto. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Un poquito de calor, Juan Manuel. Después, hoy sí me voy a acordar, Juan Manuel, de que nos cuentes cómo está el clima, si es posible, ahora un poquito más adelante del programa, porque... es necesario saber si va a llover o no va a llover hoy. Ayer se cayeron unas gotitas, parecía que iba a refrescar, pero falsa alarma. Fue apenas unas gotitas que cayeron. No sé si te pasó a vos, que te esperanzaste de que iba a llover. Sí, primero cuando decís Juan Manuel, no sé si hablas a mí o al operador, porque tenemos... Sí. ¿Quién sabe del clima, no? Pero sí, en realidad me tomé unos pequeños días de descanso la semana pasada y fuera de la Argentina. Ajá. Y llegué y me encontré con este panorama bastante caluroso. Sí. Y bastante conflictivo con el tema de los cortes de luz. Uh-huh. Oscar Gaona estaba uh-huh. comentando al término del programa anterior su opinión sobre estos temas de los cortes de luz, y sí, la verdad que falta, si se quiere, previsión por parte de quienes gobiernan para que estas cosas no ocurran, ¿no? Porque digo, son conflictos que desencadenan conflictos sociales. De última, ya en Buenos Aires han habido situaciones de violencia entre transeúntes y gente que corta la calle, personas damnificadas que viven, bueno, en piso 20 y dependen del ascensor para poder salir de su domicilio. Bueno, son situaciones que deberían ser consideradas. Ni hablar de los hospitales, las instituciones que tienen que brindar un servicio y dependen. Yo entiendo que no es una cuestión que no haya sido prevista por nuestros gobernantes. Mm. Esta cuestión es energética, de matrices energéticas del Estado. Mm. Se sabe ya hace muchos años que vamos a tener esta crisis energética, que uh-huh. no son temporales. No es cuestión que un operador se durmió y no apretó la tecla correcta, o una tormenta, se cayó un tendido, o un transformador tuvo algún problema. Uh-huh. Este problema es energético, que nos afecta a todo el país. Uh-huh. Por eso es que se está tratando mucho las cuestiones de Corpus y Garabí, uh-huh. la necesidad de esta represa, que en realidad son necesidades que nos afectan a nosotros, a los misioneros. Uh-huh. Es decir, que es cierto, nuestro país necesita energía, y uno de los medios, una de las matrices energéticas, son los recursos uh-huh. hidráulicos. Uh-huh. Pero nosotros somos los que tenemos que pagar el pato la boda con las represas, cuando tendría que haber sido ya una política pública que deberían haber ejecutado hace muchos años nuestros gobernantes, y que ahora se está viviendo en forma crítica. Y va a continuar, estos problemas van a continuar. Bueno, nosotros desde la CTA somos muy críticos con respecto a la construcción de represas, y más en nuestra zona, y sostenemos, inclusive hay gente que ha estudiado sobre el tema, y creemos firmemente que hay otras alternativas para generar energía. y nosotros los misioneros ya estamos pagando una cuota muy importante de aporte a la energía en el país. Seguimos pagando la luz más cara prácticamente del uh-huh. país. Hay cuestiones que hay que prever, hay que invertir y a largo plazo, ¿no es cierto? Sabemos que por ejemplo en la provincia de Misiones no tenemos déficit energético. Lo que hace falta son mejoras en la calidad del transporte de la energía. Hay gente, infraestructura, exactamente. El otro Juan Manuel me aporta la palabra necesaria. Infraestructura es la inversión que hace falta en estos momentos. Sabemos que la explosión demográfica que estamos viviendo permanentemente, el crecimiento demográfico hace que en algún momento sí vamos a necesitar más energía. Creemos que... Pero son todas cuestiones previsibles. O sea, el pero crecimiento... por eso digo, no hay que esperar a que lleguemos a que se nos termine la energía que tenemos para empezar a construir nuevas alternativas de... Y ahora te pregunto, Ernesto, ¿cuál es la versión oficial? O sea, ¿por qué se dan esos cortes? ¿Qué es lo que dice el gobierno, digamos? Bueno, en Buenos Aires, en Buenos Aires hay una empresa privada que es la que distribuye la energía eléctrica. Edesur, creo que sea. Sí, Edesur. Es una, creo. Hay una o dos en capital y en provincia. Uh-huh. Y bueno, ellos hablan de los picos de consumo, hacen que los tendidos y los transformadores no soporten tanto transporte de energía, pero digo, están admitiendo que no han hecho las inversiones necesarias para, porque digo, saben que en verano se van a prender los aire acondicionados, saben que se vendieron tantos aire acondicionados en el país, de hecho se están construyendo estos aire acondicionados en el país. Y bueno, va a haber picos de consumo, ¿no es cierto? Así que también hacemos un llamado a la reflexión de la gente, ¿no? No hace falta convertir la casa en una heladera para soportar el verano, digo que es fresco. En algún momento prender el ventilador también no hace falta que sea necesariamente solo el aire, aire acondicionado dependiente, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones que por ahí queríamos compartir, no podemos dejar pasar, ¿no es cierto?, la situación que estamos viviendo. Y compartimos por ahí también el comentario de Oscar Gaona, que llama, a la paz, si se quiere, a la paz social, ¿no es cierto? Hay que tratar de protestar, si se quiere, pero en forma pacífica. Hay que llevar los reclamos a quienes hay que llevarlos, y bueno, cuando haya... Bueno, los misioneros somos bastante pacíficos. Sí. En general somos bastante pacíficos. En realidad a mí me gustaría que tengamos una población misionera un poquito más combativa. Sí. Necesita un poco más la unión y no solo pensar que los problemas de los vecinos de Garupá, por ejemplo, que están sin luz están sin agua, los vecinos del barrio San Isidro, es problema solo de los vecinos, es problema de todos. Algún momento a nosotros nos puede tocar ir a estar en un barrio donde esté un poco abandonado en los servicios y el reclamo tiene que ser de todos. Y de hecho hay gente que ha reaccionado en algunos puntos de la ciudad de Posadas, hubo barrios sin luz. En Oberá, por ejemplo, están viviendo una situación también en la que no hay agua potable en algunos barrios, en algunos sectores, y bueno, la gente está haciendo los reclamos correspondientes y está saliendo a la calle a reclamarle a la cooperativa de agua para que solucione estos problemas. También en la zona norte sabemos que el suministro de energía eléctrica es muy deficiente, se corta la luz muy de seguido, baja y sube la tensión, bueno, problemas que están sufriendo, ¿no es cierto? La gente, bueno, está tratando de salir a la calle, de por ahí tibiamente en un principio, pero llega un momento que la cosa no da para más. Bueno, dice José Luis, un compañero que nos manda un mensaje, dice, compañero, estos abogados son chupasangre, vamos a decir textualmente, y siempre están del lado de la patronal. Inviten a los laburantes. José Luis, no sé, no te conozco personalmente, pero bueno, tratamos de mantener el respeto en los mensajes. Y bueno, estamos aprovechando que un abogado está... por ahí ese también es un mito, ¿no es cierto? Los abogados son chupasangre, que lo único que quieren es dinero. Pero, por ejemplo, viste un dato muy importante, ¿no es cierto? Que generalmente la primer consulta con un abogado hasta es gratuita, hasta no... no no. Sí, los abogados siempre vemos a un cliente como una oportunidad de hacer nuestro trabajo, de defender a las necesidades que pueda tener el cliente. Uh-huh. Y mayormente las consultas, el primer asesoramiento, los abogados, por lo menos de mi parte, no cobro consultas. Uh-huh. Escucho y bueno, y siempre creo que la comunicación entre el cliente y el profesional tiene que ser clara. Uh-huh. Nadie le pone un revólver al cliente. Uh-huh. Para acá un acuerdo de honorarios. Uh-huh. Siempre el que decide, digamos, el que decide cuál es el monto de la sentencia es un juez. Uh-huh. El abogado es un auxiliar de la justicia. Uh-huh. El abogado hace su trabajo, lastimosamente. Todo el trabajo de los profesionales, de la mayoría de los profesionales, no es reconocido. Una persona, estamos hablando del aire acondicionado, uh-huh, no va a tener problema pagar 5.000, 7.000, 8.000 pesos en un LCD, uh-huh, pero un profesional que estuvo estudiando 5 o 6 años, que se especializó, tuvo su especialidad, uh-huh, no se reconoce, porque como no se toca, no se, uh-huh, ve... Uh-huh. Está mal reconocido. Inclusive el trabajo, el mayor perjuicio tenemos los profesionales, digamos, del derecho. Uh-huh. Con los médicos mayormente no tienen problema el reconocimiento. O sea, uh-huh, si una persona va al médico y le hace una consulta al profesional de la salud y le da una receta donde le da un ibuprofeno y, uh-huh, un paracetamol, se va contento. Uh-huh. Y si paga la consulta y no tiene ni un problema. Uh-huh. En cambio, con el profesional que también estudió sus años, aparentemente con el derecho, bueno, hay esa cuestión de desprestigio de la profesión, y es cierto, por ahí lo que dice también el nuestro oyente, que bueno, como en todas las profesiones hay profesionales buenos y hay profesionales malos. Sí, sí. Uno lleva el televisor a arreglar y le dice, bueno, te hice tal servicio, y tal vez no fue así. O sea, puede ser un profesional técnico, como puede ser un profesional médico, también cometen sus errores, y bueno, así que mis saludos al amigo. Sí, José Luis, de hecho el doctor nos está acompañando un día sábado caluroso hoy, gratis, así que vuelvo a repetir al aire mi agradecimiento porque hayas aceptado la invitación, y por ahí que nos vuelvas a visitar es muy importante para nosotros. Con gusto, y creo que vendría las veces que me digas, sobre todo este tema que a mí me encanta. La verdad que el derecho laboral, a mí me suelen preguntar a ver qué yo hago, qué me gusta, y yo digo, a mí me gusta el derecho laboral porque es lo que sé hacer. Uh-huh. Es lo que me tocó desde que era estudiante de derecho. Uh-huh. Trabajar en un estudio jurídico donde mayormente los trabajos eran laborales, y bueno, me fui formando en esta rama del derecho, y para mí el cliente, el cliente siempre es prioridad. Uh-huh. O sea, y vamos, uh-huh, directamente a lo que teníamos previsto para hoy, que era justamente hablar de relaciones laborales. Y vamos a empezar por el principio, como decimos siempre, ¿no? Por lo primero. Claro, cuando un trabajador decide ingresar a un ámbito laboral, llámese empresa, llámese, no sé, acomodador de cajón en el almacén, a un kiosco, a atender un kiosco, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es lo que primero que tiene que informarse para llevar adelante su labor sin que haya discusiones, ¿no es cierto? Sin que haya problemas después. Sí, bueno, en el marco siempre de una nueva relación laboral, mayormente los trabajadores conocen algunos derechos básicos que tienen. Por ejemplo, la jornada, el sueldo, lo primero pregunta, ¿qué tengo que hacer? Mm. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer? ¿Y qué me van a pagar? Uh-huh. Son cuestiones que si el empleado cuando ingresa a trabajar se inicia en una relación, como se dice, registrada o con una relación en blanco, bueno, el sueldo generalmente cuando está registrado y hay un recibo de sueldo, establece las escalas salariales, o sea, establece cuál es el básico, cuáles son los adicionales, quién es su empleador, cuál el nombre de la razón social, si es una sociedad. Eso digamos es una situación ideal, ¿no es cierto? Un trabajador en blanco, registrado y en blanco, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos, nuestra sociedad, nuestra cultura, Sabemos que nuestros primeros trabajos son generalmente relaciones informales, si se quiere, o con no tanta blancura en el contrato, ¿no es cierto? Así se llama, es una relación informal o una relación no registrada. Uh-huh. Pero el hecho de que la relación no esté registrada dentro de lo que establece la ley laboral no significa que no tenga los mismos derechos que tiene un trabajador que sí está registrado. Uh-huh. Desde el inicio de la relación, desde que una persona va a trabajar con su patrón y empieza a desarrollar tareas, desde el primer día, su jefe o su empleador tiene la obligación de darle el alta en la AFIP e iniciar todos los trámites ya del trabajador para tenerlo registrado. Uh-huh. Cuestión que hay una confusión muchas veces con los trabajadores que entienden que después de los primeros 3 meses, que es el llamado periodo de prueba, uh-huh, recién se inicia la relación laboral y recién el empleador tiene la obligación de registrarlo. Uh-huh. Y es un mito, es un error que me gustaría, uh-huh, desmentirlo. Hablemos por ahí de eso, ¿no es cierto? El periodo de prueba, ¿en qué consiste? ¿Qué sé? Porque digo, mucha gente por ahí nos cuenta, me contrataron, no sé, para vender ropa en el centro y estoy en periodo de prueba, dice. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo corresponde? ¿Hasta qué punto es periodo de prueba? ¿Me pueden despedir durante el periodo? Uh-huh. Bueno, el periodo de prueba es un beneficio, si lo podemos llamar así, que tiene el empleador. Uh-huh. Es un beneficio que goza en los primeros 3 meses, uh-huh, que es el periodo de prueba, que puede evaluar o considerar las condiciones de ese nuevo trabajador. Uh-huh. En este periodo, dentro de los 3 meses, si quiere, el empleador, el jefe, digamos, puede, uh-huh, despedir a su trabajador sin pagarle las famosas indemnizaciones por despido. Uh-huh. La indemnización, digamos, del preaviso, la indemnización del artículo 245, que es un sueldo por cada año de servicio. ¿Y lo puede despedir sin causa justificada? Exactamente. No necesita darle una causa y no necesita pagarle esas indemnizaciones. Sí le tiene la obligación de pagarle lo que trabajó, es decir, el salario, pagarle la proporción de lo que es el aguinaldo, la proporción de lo que es las vacaciones, todo eso dentro de los primeros 3 meses, que es el periodo de prueba. Que justamente digo, como el nombre lo dice, es cuando el patrón prueba a su empleado nuevo a ver si va a servir para el trabajo, uh-huh, si le conviene o no tener a este empleado, es así, ¿no? Es así. Y hay algo que hay que aclarar, que por ahí, inclusive hasta los propios empleadores no saben, que para que el jefe tenga esta facilidad, digamos, de probar a su empleado, debe tenerlo registrado. Uh-huh. Si no lo registra desde el primer día y lo echa, uh-huh, ese beneficio de no pagar esas indemnizaciones por despido, no, la ley no le da ese beneficio. Es decir, un trabajador, te voy a dar un ejemplo, empieza en una empresa, una nueva relación, no lo registra su empleador, pasaron 15, 20 días, 30 días, y el empleador lo echa. Uh-huh. Por más que esté supuestamente dentro de los primeros 3 meses en ese periodo de prueba, de echarlo y del trabajador asesorarse, uh-huh, y si sabe, puede reclamar las indemnizaciones por despido. Uh-huh. Es decir que puede reclamar un sueldo, todo un mes entero de sueldo, puede reclamar lo que se llama integración del mes de despido, que puede ser todo un mes. Es decir, una persona por haber trabajado 10 días o 15 días, cuando se finaliza esa relación, si el empleador lo echa, puede estar terminando cobrando 3 o 4 sueldos. Uh-huh. O sea que el primer llamado de atención para los empleadores es tratar siempre de registrar a sus empleados, uh-huh, e informar a quienes corresponden sobre la situación que se está viviendo, ¿no? Que es, uh-huh, en este caso, un nuevo contrato de trabajo, ¿no? Y para que sepa también los trabajadores, que de no darse esta situación de blanqueo laboral, la relación laboral pasa a ser lo que se llama por tiempo indeterminado, uh-huh, que son dentro, o sea, modalidades que hay contractuales o modalidades de relaciones laborales que que deben saber los trabajadores, que en principio la ley siempre establece que cuando empieza una persona a trabajar es por tiempo indeterminado. ¿Qué significa por tiempo indeterminado? Que tendría que trabajar hasta que llegue a la edad y tenga los requisitos para la jubilación. Qué importante que saber, esta no la sabían. Una vez que ya hablamos con nuestro nuevo patrón y nos aclaró cuántas horas de trabajo vamos a tener, cuánto va a ser nuestro sueldo, también existe algo que se llama salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Que por ahí muchos empleados no saben que hay una ley que dice que hay un salario mínimo vital y móvil, que ni un trabajador en el país puede ganar menos que ese monto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y muchas veces aceptan trabajar por menos, ¿no es cierto? Digo, ¿esto suele pasar por desinformación de las dos partes o por avivada de alguna de las partes? Sí, el Consejo del Salario, quien anualmente se debe reunir y establecer cuál es el sueldo mínimo vital y móvil, que es el marco o el piso, digamos, mínimo que deben tener las negociaciones colectivas, digamos, salariales, establecen ese piso. A partir de ahí, cada una de las actividades pueden tener diferentes escalas salariales o distintos sueldos mínimos. Uh-huh. Lo que estabas hablando un poquito de esas avivadas, uh-huh. Entramos con lo que la ley de contrato de trabajo establece como fraudes laborales. ¿Qué son fraudes laborales? Por ejemplo, puede ser que un trabajador esté en blanco, tenga un recibo de sueldo, por ejemplo, de 5.000 pesos, pero que el empleador le paga 3.000 pesos. Uh-huh. Hay una situación fraudulenta donde supuestamente el trabajador está cobrando una suma y está cobrando menos. Uh-huh. Es muy común eso de que el patrón le diga, firmame acá, uh-huh. O sea, un recibo de sueldo, pero te voy a poder pagar esto solamente. Exactamente. En ese caso, el trabajador tendría que asesorarse y saber qué es lo que tendría que hacer en ese hecho. O también se da otra situación de un empleo mal registrado, es muy común, donde un trabajador tiene recibos de sueldos por media jornada, es decir, uh-huh. que trabaja 4 horas, cuando en realidad trabaja 8 horas, uh-huh. que es una forma de los empleadores, digamos, de cierta manera prevenir cuando hay una inspección. No, él está trabajando, él trabaja 4 horas, tiene una relación laboral. Está dentro de sus 4 horas. Exactamente, exactamente, pero en realidad trabaja 8 horas o trabaja más. Uh-huh. Son situaciones muy común, por lo menos acá en la ciudad, he tenido muchos clientes con esa situación, y bueno, en realidad son situaciones donde siempre se puede revertir, porque la ley laboral lo que busca siempre es buscar la real relación. Es decir, y ahora, vos que recibís a los clientes en estas situaciones, ¿no es cierto? Digo, ¿qué es lo que lleva a muchas veces a los empleados a aceptar estas condiciones? Más que nada la necesidad y el miedo a perder el trabajo, seguramente, ¿no? Y exactamente, el dinero, la necesidad. Yo lo que siempre le explico a mis clientes es que de realizar acciones, o sea, de reiniciar reclamos que son legítimos, uh-huh. y que son valederos y que la ley los ampara, siempre está la situación de que el empleador los eche. Uh-huh. Y si los echa, obviamente que no le va a pagar los sueldos, va a finalizar la relación. Es decir, que hay que tomar una decisión en los reclamos. Siempre hay que tener transparente de la situación, porque no hay abogados magos. Uh-huh. No hay abogados que puedan resolver esta cuestión durante la relación laboral y que el empleador no los eche. Por ahí muchas veces el trabajo del abogado justamente no es tanto el de confrontar, sino el de mediar, seguramente, hacer de mediador, de hacer llegar a un acuerdo entre las dos partes para que la relación se mantenga, pero para que se respeten los derechos de cada uno. Sí, ¿no? Generalmente, por lo menos los trabajadores, cuando buscan el asesoramiento, que en realidad sería bueno que desde un principio siempre estén informados, uh-huh. o que nos escuchen en la radio, ya hay una situación de ruptura, por lo menos psíquica, uh-huh. o en la relación. Realmente el empleado cuando viene a buscar asesoramiento dice, yo no quiero trabajar más. No quiero trabajar porque ya hubo una situación de explotación, ya hubo una situación de abuso, ya hubo una cuestiones de relaciones personales que bueno, que mayormente no se puede solucionar, y bueno, entonces uno busca por lo menos equilibrar la balanza y reclamar los derechos que le corresponden a. Otro mito también por ahí es por ahí Posadas es una ciudad más grande, ¿no es cierto? Pero hay lugares, poblaciones más pequeñas donde un empleado que pretende reclamar sus derechos porque se siente vulnerado en sus derechos o se siente explotado, como que queda marcado para las otras empresas. O sea, piensa él que, y capaz que es así en el interior, supongo yo, ¿no? Que un trabajador que le inicia juicio a un patrón, después le va a costar conseguir trabajo en otra empresa vecina, digamos, de la zona. ¿Suele pasar esto? Es una observación muy común de los trabajadores que es parte del miedo. Es parte de la cultura y la necesidad. Y bueno, sobre todo cuando el pueblo es chico, la información corre más, pero también se dan situaciones donde empleadores toman a trabajadores que saben que han tenido un conflicto laboral con un anterior patrón y saben que el reclamo es legítimo y bueno, es parte de la vida iniciar este tipo de reclamos. Se pueden dar situaciones también que por ahí algún empleador no tome al trabajador porque ya tuvo un conflicto con otro anterior jefe. Y bueno, es parte de la vida, digamos que... Pero digo, por ahí depende de todos nosotros que esta cultura se vaya cambiando, ¿no es cierto? Que los trabajadores hagan respetar sus derechos, que los patrones estén conscientes de que sus trabajadores tienen derechos, porque muchas veces el patrón como el trabajador casi prácticamente depende exclusivamente de su sueldito, que el patrón le da, cree que es dueño de la vida del trabajador, ¿no es cierto? Que puede hacer con lo que quiera, con inclusive sí. Transgredir leyes. Sí, en esta relación también hay una pata importante, digamos, entre trabajador y empleador, que es el Estado. El Estado también lleva una situación a los empleadores a realizar maniobras fraudulentas, que bueno, no son justificadas, pero los aportes que deben realizar los empleadores son bastante elevados. Uh-huh. En una situación donde un empresario, porque hay que ver también el lado del empresario, son situaciones que yo tengo clientes, tanto trabajadores como empleadores, y bueno, los empleadores también tienen que realizar una especie de gimnasia evasiva para no pagar un poquito menos aporte, para pagar menos los tributos, pagar menos impuestos, porque si no, no hay empresa que aguante en este país. Y vale la pena también remarcar la noticia que salió hace poco, que el anuncio del gobernador Clos de que iba a aumentar los impuestos a algunos sectores empresariales, ¿no es cierto?, para poder solventar ciertos gastos que tienen que ver con los pagos a los empleados públicos. Digo, estas cargas impositivas a las empresas hacen que se vean necesitadas muchas veces para subsistir, de llegar a un acuerdo, inclusive, porque digo, estos fraudes de los que vos hablabas muchas veces son convenios que hacen con los propios trabajadores. Le dicen, mira, muchas veces el empleador dice, mira, la situación no me permite pagarte lo que corresponde. A veces llegan a un acuerdo, esto se da también, ¿no es cierto? Es como vos decías, Ernesto, acá hay una cuestión cultural, cultural donde el empleador busca la vivada. El Estado también busca su avivada, buscando también mayor recaudación. En la negociación colectiva hay sectores gremiales que también tal vez no realizan el trabajo que deben hacer representando a los trabajadores en las negociaciones. Uh-huh. Yo creo que necesitamos una Argentina que cambie, necesitamos que las reglas sean claras, que sean justas. Nosotros vivimos una situación estabas hablando de esta gimnasia que tienen cada uno para procurar subsistir, y tengo amigos y amigas, familiares, gente querida que son contadores y contadoras, que constantemente se tienen que estar actualizando, como así yo con la cuestión del derecho laboral, para procurar sobrevivir en esta Argentina un poco caótica en este sentido. Uh-huh. Una oyente, Betina Páez, que es nuestra compañera de Compromiso con la Base, a quien le mando un abrazo. Betina, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Dice que hay con respecto a sueldos, ¿se cobra? Che, muy bueno el programa. Gracias, Betina, por tu comentario. Sí, la verdad que en el país, por ahí saliendo de nuestro tema principal, ¿no es cierto? En el país hay cierta incógnita con respecto a si se van a poder pagar los sueldos en las provincias con dinero real, ¿no es cierto? Si se va a seguir el Banco Central emitiendo más pesos con poco respaldo, o si cada provincia va a empezar a emitir cuasi moneda. La verdad que es una situación de incertidumbre que existe. Hace poco se reunieron unos gobernadores con 17 gobernadores se reunieron con Capitanich para ver cómo resolvían la situación, y bueno, esperemos que es fácil la solución. Así, decinos cuál es. Tienen que robar menos nomás. Sí, principalmente un gobernador que se autoadjudica 70 mil pesos diarios para gastos reservados. Mm. Sabemos que hay funcionarios que en pocos años de gestión se construyen mansiones, adquieren propiedades. Bueno, sí, uno lo ve, esto ya es una cuestión que trasciende el programa, digamos. Mm. Pero la cuestión en el presupuesto se ve dónde se va el dinero que debería ir a los salarios de los empleados de la administración pública. O obras que se construyen que no tienen nada que ver por ahí con las necesidades básicas de una población. O que se dicen que se construyen cuando ya están construidas. O que se van a construir, ¿no es cierto?, cuando ya está cerrado el trato, ¿no es cierto? Uh-huh. Antes de terminar el programa, el operador técnico, Juan Manuel, tenía los datos del tiempo. ¿Es posible, Juan Manuel, que tengas a mano qué es lo que va a pasar en el día de hoy? ¿Va a llover? ¿Va a hacer calor? ¿Vamos a tener algún problema con la energía eléctrica? Por suerte no se cortó en mi barrio. Hasta ahora estamos zafando bastante bien. Juan Manuel, el operador técnico, nos cuenta cómo va a estar el tiempo el día de hoy. Bueno, la temperatura actual es de 32,5 grados, sensación térmica de 37 grados, visibilidad de 20 kilómetros, humedad 58%, presión 995.4 hectopascales, viento noroeste de 5 kilómetros por hora. El pronóstico para la tarde de hoy: cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando hacia la noche con vientos leves del sector este. La máxima para hoy es de 37 grados. ¿37 grados? Sí. ¿Qué? Para mañana domingo. Por la mañana lluvias y tormentas. Por la tarde también lluvias y tormentas. Mínima de 24, máxima de 35. El lunes por la mañana lluvias y tormentas. Y por la tarde inestable. Pero hay que creer eso, Juan Manuel, ¿va a llover? ¿En serio? Y no sé, el pronóstico decía que esta mañana iba a llover, así que... Bueno, confío en tu palabra, Juan Manuel, así que para mañana y pasado posiblemente lluvia, seguramente. El otro Juan Manuel que está con nosotros, el doctor Juan Manuel Holtz, estuvimos hablando entonces en el programa el día de hoy sobre relaciones laborales, cómo se inicia, ¿no es cierto? Está faltando cerrar un poquito este tema de cómo iniciamos una relación laboral. El empleado ya sabe cuánto va a trabajar, cuánto va a cobrar. ¿Qué más tiene que saber el empleado y el empleador, no? Bueno, tiene que saber su jornada de descanso. Tiene que saber cada una de las actividades laborales tienen un marco normativo que se llama las convenciones colectivas de trabajo. Voy a hacer referencia a la mayor actividad, por ejemplo, que se realiza acá en la ciudad, que es la actividad comercial. Uh-huh. Hay un convenio colectivo de los empleados de comercio que establece ciertas obligaciones para el empleador y ciertos derechos para el trabajador, que cada actividad en particular tiene su modalidad de trabajo, tiene sus situaciones particulares que están dentro del convenio colectivo. Así, establece cuáles son las categorías laborales uh-huh. dentro de una empresa. O sea, uno tiene que saber en qué situación está dentro de una empresa. Se inicia y tiene que saber, bueno, yo soy maestranza, soy un auxiliar, uh-huh. soy un vendedor, soy un administrativo, uh-huh. que es una situación que también se puede dar de fraude laboral, uh-huh. donde un trabajador que es vendedor, por uh-huh. ejemplo, que realiza la actividad de atención al público y de ventas, en su recibo de sueldo está como categoría, por ejemplo, auxiliar. Uh-huh. Dentro de las escalas salariales... Eso te quería decir, uh-huh. Cada categoría te dice uh-huh. que hay una escala salarial también que se relaciona. Exactamente. Con esa categoría. Los convenios colectivos van acompañados de una escala salarial que se da un acuerdo empresarial, uh-huh. que lo que hablaba hoy al principio de los convenios o las negociaciones colectivas de trabajo, donde los sectores empresariales con los sectores representantes de los trabajadores realizan acuerdos o negociaciones donde establecen cuáles van a ser los salarios que van a regir durante un periodo de tiempo. Uh-huh. En esos acuerdos, en esa escala salarial, dice, por ejemplo, un auxiliar administrativo o un auxiliar dentro de la rama de los comerciantes o de los empleados de comercio cobra 4.000 pesos, un vendedor cobra 5.000 pesos. Uh-huh. Es decir, dentro de una empresa no todos los trabajadores cobran una igual remuneración, porque uh-huh. también hay diferentes actividades. Y ahí es donde suelen empezar estos movimientos gimnásticos de los empleadores, ¿no es cierto?, en la que te, uh-huh. te contratan con la categoría más baja, pero en realidad vos estás haciendo una actividad diferente a la que está marcando el contrato que firmaste, ¿no? Exactamente, eso también hay que saberlo al inicio de la relación, el tema del contrato, el famoso contrato laboral. Uh-huh. Muchos trabajadores entienden que al no haber firmado algo, al no haber firmado este famoso contrato, por ahí no hay una relación laboral. Uh-huh. Y es una cuestión que es errónea. Uh-huh. El contrato o la relación laboral se da por el simple hecho del trabajo. Uh-huh. Al trabajar en una empresa ya hay un contrato laboral no escrito, uh-huh. pero el contrato existe. Para eso es lo que están los convenios colectivos, que es lo que le da el marco a la relación laboral. Uh-huh. Pero se pueden dar situaciones donde sí hay contratos escritos que, bueno, por una cuestión en particular, jurídicamente son válidos si es que están dentro del marco de las leyes laborales. Otra cosa que deberían saber los empleadores y empleados es que, a ver, aclárame la duda, si el empleador tiene que velar por la seguridad del empleado en el marco del trabajo, ¿no es cierto? O sea, ponerle una persona que tiene que levantar peso como parte de su trabajo debería tener las medidas de seguridad para no lastimarse, cosas así. Sin ningún tipo de dudas. Es una obligación del empleador resguardar la salud, la integridad, cumplir con las normas de higiene. Uh-huh. Y esto va acompañado también con una obligación que tienen los empleadores y también tienen las compañías aseguradoras de riesgo de trabajo, uh-huh. que también es un tema un poco más amplio de lo que tal vez en otro programa uh-huh. podríamos hablar de accidentes laborales y enfermedades laborales. Uh-huh. Deben garantizar la integridad, la indemnidad del trabajador, dándoles todas las herramientas, porque al fin y al cabo, si de un hecho existe algún accidente laboral, el empleador no se tiene que olvidar que también puede resultar responsable, civilmente responsable, y debe pagar los daños producidos al trabajador, más allá de la responsabilidad o el pago o la indemnización que puede pagar una aseguradora de riesgo de trabajo. Que es un tema muy muy amplio, como vos decías, y muy uh-huh. importante, ¿no es cierto? Porque es una obligación de los empleadores proporcionarle una RT a sus empleados, ¿no es cierto? Exactamente. Muchísimos temas seguramente para desarrollar con el doctor Holtz. Hoy es el primer encuentro que tuvimos con él. De corazón te agradezco, Juan Manuel, que nos hayas visitado y que nos aclares un poquito estas dudas, y principalmente a por ahí los trabajadores que nos están escuchando. Hay muchos jóvenes que por ahí pretenden algún día empezar a trabajar y, bueno, tienen que saber que con qué se van a encontrar y cuáles son los derechos que los asisten, ¿no es cierto? Así que gracias por tu visita, Juan Manuel. No, gracias a vos, Ernesto, y bueno, espero ser de utilidad y siempre, sí, por supuesto, siempre disponible para por lo menos un par de fines de semana más te voy a invitar para que nos aclares estas dudas, si es posible. Con gusto, y los oyentes que quieran hacer una consulta, por ahí un tema en particular, y si puedo resolverlo en el aire o en otro marco, estoy a disposición. Había quedado pendiente también un mensaje más de José Luis, el muchacho o el compañero que hablaba de los chupasangres. De los chupasangres, ¿cierto? Ya no tenemos ni para mandar mensajes. Hagan algo por los trabajadores. Yo por ahí soy de la idea que desde la CTA al menos tratamos de hacer cosas por los trabajadores, pero lo que mayormente pretendemos que los mismos trabajadores hagan cosas por sí mismos, ¿no es cierto? Y una de las cosas que pueden hacer, que es muy importante, es informarse y formarse con respecto a estas cuestiones legales, con respecto a los derechos laborales. Así que, bueno, gracias de nuevo por tu visita, Juan Monel, gracias. Y nos encontramos en la hora del 14 bis el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Lo que tanto esperabas, lo que tanto querías, está en tu radio. Estás en FM Estilo 99.5.